Continuamos aquí entre mate y mate, 10, 20 minutos de esta mañana nublada acá en Capilla del Monte. Creo que en el noroeste también, en el resto del noroeste, del cual somos parte. En esta jornada de movilizaciones, de paros y de protestas en todo el país contra el ajuste y el Fondo Monetario Internacional, mañana habrá paro y movilización también de la Coordinadora de Gremios de Tras la Sierra, también en la ciudad de Cruz del Eje, en varias localidades donde tiene presencia el Movimiento Campesino de Córdoba, junto a la UPC, a los judiciales, ATE, el CISPREN y diferentes organizaciones sindicales y sociales. Habrá olla popular. Está en línea Yelmo Sánchez, del Movimiento Campesino de Cruz del Eje. ¿Cómo le va, Yelmo? Buen día. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas ahí, gracias. Bueno, un abrazo para todos ahí. Y contanos un poco, bueno, ¿cuál es la perspectiva en la que se incluye el Movimiento Campesino en esta unidad, yo diría, insólita, por lo menos hasta ahora, que tal vez soñada, tal vez necesaria y ya reclamada por mucho tiempo, pero que era muy difícil de lograr, que las organizaciones sindicales, el movimiento campesino, movimientos sociales se puedan unir en una sola jornada de lucha mañana en Cruz del Eje también? Contanos un poco. Sí, acá en Cruz del Eje, en la multisectorial, acá participando con diferentes gremios, vamos a ser parte de este paro de movilización en contra de todo el ajuste, en contra del FMI. Vamos a hacer una olla popular, vamos a hacer frente a la terminal con todas las reacciones vitales y sociales y todas las que sin falta realizando en esta cosa que nos aprieta a todos y a todas, ¿no? O sea, es una cuestión que esto que decías vos, la cuestión de la unidad y eso tan necesaria, acá en Cruz del Eje, en lo estrictamente local, realmente lo estamos llevando adelante de manera concreta. Por ahí no estaban las extracciones más nacionales, pero sí en el local. Entonces, eso es parte, digamos, igual que en otros lugares, de esta acción de unidad que vamos a llevar adelante mañana. Uh-huh. ¿Cuáles son, a ver, los principales reclamos del sector? Porque obviamente hay algunos reclamos que cruzan a toda la sociedad argentina y que van a estar presentes: el rechazo, por supuesto, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a las políticas de ajuste, este presupuesto que plantea para el año que viene un duro recorte en las cuestiones básicas, ¿no? Salud, educación, trabajo. ¿Cuál es el reclamo del Movimiento Campesino de Córdoba? Principalmente todo el desguace que tiene que ver con toda la situación de ciencia y técnica, todos los despidos que ha habido en SAS y todos los recortes de programas nacionales que venían asistiendo a todo lo que era agricultura familiar, campesina e indígena. También está la necesidad de la construcción del provincial de la ley de economía popular. Sí, ahí se suma este reclamo, sí. Sobre todo alrededor de eso, que si bien nos atraviesa todos los ajustes, principalmente el sector tiene que ver con todo este desguace del Estado, que venía de alguna manera reconociendo el ser sujeto de derechos, sujeto económico, ser sujeto productivo, como campesinos que producimos alimentos sanos, y con todos estos recortes se va a venir... Si no va a cortar, si lo está cortando, a lo mejor ya se ha cortado la posibilidad de seguir siendo parte de este modelo productivo que venimos proponiendo, que es totalmente diferente, que tiene más que ver con las familias trabajando y produciendo un alimento sano, o sea que nutricionalmente es absolutamente otra cosa, ¿no? Que estamos como los agronegocios que solamente hacen en su mayoría comida para chancho, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, hay sectores que por ahí están mirando, sectores, digo, a lo mejor todavía considerados medios en términos económicos, o sectores comerciantes, o sectores, por ejemplo, en nuestra localidad del turismo, que a lo mejor todavía tienen ¿Alguna expectativa con la economía? En general, las encuestas y la medición del clima de opinión marca que ya no hay mucha expectativa de mejoramiento, pero algunos esperan, ¿no? Hay, bueno, aquí la voz de un sector que está diciendo, está poniéndole nombre, apellido, sectores que vienen quedando desplazados, descartados de este actual modelo, no solo ya castigados, sino directamente descartados, como el sector de la agricultura familiar, que no hay políticas, al contrario, se recortan directamente. Yelmo, para sumarte a un debate que toda la sociedad argentina está teniendo hoy, ¿cuál es la salida a esto? ¿Cómo se plantea una salida política? ¿Tiene que ver con la salida de este gobierno, con un cambio de política económica, con un cambio cultural, con otro proyecto político que pueda salir y llevar adelante otro tipo de dinámicas? ¿Cómo lo imaginan? Es un poco de cada cosa que nombras, o sea, tienen que ver cómo de alguna manera podemos seguir profundizando la batalla cultural que se había iniciado, con todas estas cuestiones de poder seguir fortaleciendo la economía regional, regionales, pensando sobre todo en... Eso fue un rayo. A ver. ¿Cómo? ¿Está por ahí? Se escuchó como una explosión, sí. Ahí. ¿No? No, ahí se escuchó por fuera, ¿no? Algo, alguna cosa o algo que se cayó. Bueno, no, te dejamos ahí para seguir, para terminar. Bueno, decía esto, de cómo, de alguna manera, cómo si vamos dejando de lado todo lo que tenga que ver con la agricultura familiar, todo lo que tenga que ver con la economía popular, que realmente genera mucho trabajo, que realmente produce cuestiones en cuanto a alimentación, en cuanto a cuestiones culturales, artesanales y de todo tipo, que tienen que ver con la posibilidad de incluir a muchas familias trabajando, y en el caso de nuestra región, que tiene mucho con la parte turística, los comercios y la gente que trabaja más con eso, que no todos, pero muchos todavía siguen esperanzados, como decís vos, con este modelo económico, se van dando cuenta que se van coartando las posibilidades de la producción regional, que es con lo que más se trabaja, ¿no?, en la zona. Que no sea solamente, en el caso nuestro, propongo que no sea solamente una cuestión de vender a estilo souvenir, como decía una vieja compañera, que nuestras producciones regionales no sean solamente para el turismo, sino que pueda quedar también en la zona para el consumo popular. Mm. Todo eso, con esta política económica, se está viniendo completamente abajo. Mm. Está claro que el cambio cultural se tiene que dar desde abajo, pero tiene que haber herramientas que tengan que ver con cuestiones legislativas, con cuestiones de política de Estado, que puedan fortalecer esas cosas, ¿no? Claro. Bien, Yelmo, bueno, vamos a estar a la expectativa. Mañana nosotros también nos sumamos al paro, por supuesto, como todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que también viene traccionando precisamente ese cambio cultural, un nuevo modelo de economía que incluya desde abajo y con mayor autonomía por parte de los trabajadores y trabajadoras, en este caso de la agricultura familiar, campesina, indígena. Así que un fuerte abrazo, nos sentimos realmente representados en esa movilización también, en la cual seguramente estarán compañeros de la cooperativa participando, y un fuerte abrazo a toda la gente del movimiento. Bueno, muchísimas gracias, y por supuesto, dentro de todo esto reclamos está esta posibilidad de que todas las radios comunitarias puedan seguir estando al aire, que son quienes realmente están poniendo las voces de los que no estaban antes y que ahora están intentando callar, ¿no? Así que bueno, gracias por todo y nos vemos mañana. Dale, hasta mañana, abrazo grande. Ahí estaba Yelmo Sánchez, del Movimiento Campesino de Córdoba, desde Cruz del Eje. Mañana ollas populares en toda la provincia, donde tiene presencia este movimiento campesino, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena.